Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al podcast de Los Eternos Rivales. Hoy día 27 de mayo del 2014, en una edición más de nuestro podcast y bueno, esperando que sea de todo su agrado. Como todos los martes me acompaña mi amigo Ángel Gómez. Ángel, buenas noches. Buenas tardes, imagínate. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Iván. Saludo a ti, saludo a la audiencia. Y antes que nada, pues, al César lo que es el César, pues muchas felicidades por esa victoria en la Champions League, de la cual vamos a hablar largo y tendido en el día de hoy. Claro que sí, bueno, buenísimo. Claro, Ángel, gracias. La verdad es que un partido, bueno, una final de Champions muy polémica, con muchísimos detalles, muchísimas cositas que vamos a estar tocando. Hay que también decir a la audiencia que vamos a hacer un pequeño break, ¿verdad, Ángel? Un pequeño break hasta la Sí. semana del día 10, donde obviamente Un ya par de días antes del pitazo inicial, vamos a estar dándoles nuestra previa con las últimas noticias que hayamos recibido por acá y, por supuesto, con las listas definitivas de jugadores, debido a que las que tenemos hasta los momentos son la mayoría de los casos preliminares. Ya hay algunos por ahí. Estados Unidos, por ejemplo, que ya sacó su nómina definitiva, pero vamos a esperar hasta el día 10 que los seleccionadores el día 2 de junio entregan la lista definitiva a la FIFA y entonces el próximo podcast nuestro sería el día 10. Vamos a tomar una pequeña pausa y entonces ahí sí nos ponemos, partner, en modo mundial de fútbol 100%. Exactamente, y lo bueno es que vamos a poder también analizar con estas listas, inclusive qué jugadores dejaron fuera, porque hay muchos nombres que están quedando afuera que pu hubiesen podido ayudar a esas selecciones. Sin embargo, los técnicos los están aislando, y Así bueno, es bueno comentar de esos casos particulares, pues. es, así es. Entonces, bueno, hoy es el último podcast por este mes y bueno, y como comentamos, pues hasta el día 10 nos estaríamos despidiendo. Bueno, el tema de hoy obviamente es la Champions y bueno, y te cedo la palabra pues para que arranques con tu análisis por donde lo quieras ver. Yo tengo mi opinión, yo vi el partido, pero obviamente desde una perspectiva, ¿cómo se dice? Imparcial, aunque imparcial entre comillas, porque yo le digo al Atlético. Pero bueno, Eso lo imparcial, sabemos. imparcial hasta donde se puede. Y bueno, antes de yo hacer mis observaciones, mis opiniones, bueno, quería saber las tuyas. Sí, bueno, mira, como no, mira, el partido, en principio fue una final un poco aburrida. O sea, claro, yo también te voy a dar mi óptica del partido, ¿no? Para mí fue un partido, los primeros 90 minutos. Se puede resumir que fue un partido aburrido, pues mucho, mucho. Yo te diría que estuvo la balanza incluida, digamos, del lado del Atlético en la primera mitad. Sin embargo, bueno, Mati tuvo más llegadas a puerta. Me atrevería a decir que tres llegadas claras de Bale que no se concretaron. Y bueno, fíjate, el minuto 36, una salida totalmente absurda de Iker Casillas, que realmente, claro, uno lo dice muy fácil, ¿no? Estando afuera, y bueno, hay que estar ahí para uno poder ver, pero lo que pudo uno apreciar fue un error garrafal de Casillas en un balón que le hubiese caído en las manos si no se hubiese movido. Sin embargo, esta acción llegó al gol del Atlético, que obviamente ponía a la Champions a su favor. Y bueno, después vino la. Bueno, eso lo vamos a analizar poco a poco, ¿no? Yo te voy a hacer un análisis por encimita del partido porque quiero que también veamos cuáles fueron los fallos de los técnicos, porque creo que los técnicos cometieron sus fallos y eso es bueno analizarlo. Y la tercera análisis vendría siendo la polémica prórroga, ¿ok? Que obviamente los antimadridistas, se quejan que no, que es que demasiado tiempo, que tal y qué sé yo, pero me puse a la tarea de buscar los resultados de Champions anteriores y casi en todos los partidos han habido prórrogas de 3 de 4 minutos. Entonces, bueno, eso también lo vamos a estar comentando, Bueno, es pero que esa discusión es estéril, te voy a decir por qué. Porque si hubieran dado 3 minutos, que es lo normal, porque hay cambios, porque hay lesionados, o gente que se queja, etcétera, etcétera. Entonces, lo normal que se dé en un partido como esto son 3 minutos. Dieron 5, pero es que el gol vino en el minuto 93. Entonces, si hubieran dado 93 o hubieran dado 95, era lo mismo. sí, claro. De hecho, la Champions pasada dieron 4 minutos de prórroga. Fueron 4 minutos de prórroga. Entonces, es lo que yo digo. Bueno, mira, así es el fútbol. O sea, el juego, eso pasa como en el béisbol. El juego no se acaba hasta que se termina. La pelota es redonda y hay que, aquí donde viene el análisis de que Ancelotti se equivocó, al igual que se equivocó Simeone, colocando a Diego Costa lesionado. Quemando un cambio que pudo haber utilizado en la prórroga, en bueno, los minutos finales, lo que mueve el minuto 9. Okay, ese fue un error, esa fue una decisión estúpida de Simeone. Y la de Ancelotti fue arrancar con Sami Khedira, un jugador que viene una lesión, viene una operación y que jugó nada más 17 partidos en la temporada. Yo no entendí Ok, ese movimiento. vamos por parte. A ver, te propongo lo siguiente. Vamos a analizar las alineaciones. Arráncate tú con la alineación del Madrid y vas dando tu valoración Ok, dame nada más un chance. de cada uno de estos jugadores, cómo los viste en el terreno de juego, si fue acertado o no su alineación, y en el caso de los que fueron sustituidos, pues su sustituto, cómo lo viste. Y a ver si coincidimos ahí. Entonces, tú analizas el Real Madrid y yo analizo el Atlético de Madrid. Bueno, Ángel, entonces empezando el análisis. Comienzo con el Real Madrid, que es el que voy a analizar. María alineó de la siguiente manera: Casillas en la portería, Ramos, Varane, Coentrao, ¿no? Carvajal, Di María, Luka Modric, Benzema, Ronaldo y Gareth Bale. ¿Ok? Entonces, empezando por ahí, bueno, yo, a pesar de que Fabio Coentrao había tenido unas actuaciones interesantes, me parece que no tenía la velocidad necesaria en este partido y lo vi pues bastante bastante bastante rezagado, ¿okay? Y bueno, y Sami Khedira, obviamente, como ya les había dicho, no jugó 17 partidos únicamente en la temporada, venía de una lesión y no entiendo cuál fue la idea de Ancelotti de colocarlo. De paso le sacaron tarjeta amarilla. O sea que realmente no fue de mucho aporte. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasó? Que sencillamente hizo una jugada interesante Ancelotti, agregando a dos jugadores importantes, como fue la entrada de Marcelo, ¿okay? En el minuto 59, por Fabio Coentrao, y la entrada de Isco por Sami Khedira en el minuto 59. Obviamente esto le cambió la cara del partido porque hizo obviamente lo que había que hacer, pues buscar más velocidad por las puntas, ¿okay? Y poner un jugador como Isco, que es un jugador que se iba a entender con Luka Modric en el medio campo, y a la vez pues era es un jugador que puede también proyectarse al ataque, caso contrario al de Sami Khedira, que no estaba haciendo absolutamente nada. Y después, por último, el otro cambio fue el de Álvaro Morata, ¿okay? En el minuto 79, por Karim Benzema. Este fue un cambio que realmente a mí, yo no le vi gran cosa. Yo creo que, bueno, Morata no, realmente en ningún momento fue o puso en peligro la valla de Courtois. Pero Benzema Ciertamente. tampoco, partner. No, Benzema Es que estuvo también. hay que recordar que si nos vamos a nuestro podcast anterior, cuando nosotros hablamos del posible 11 titular en Madrid, no estábamos seguros de que fuera a jugar Benzema, porque Benzema era uno de los que venía tocado. Exactamente, igual que Ronaldo, también De venía hecho, tocado, pero no sabíamos. Benzema, si tú te pones a ver, no tuvo gravitación en todo el partido. Yo lo vi jugando mucho de espaldas al arco, un poquito ahí entre los centrales, cuando le llegaba el balón. se lo pasaba a alguno de los mediocampistas o a alguno de los puntas, y hasta ahí. O sea, Benzema realmente fue, a mi manera de ver, había que cambiarlo a juro, no sé si por Morato o por otro, pero Benzema como tal no aportó nada. Exactamente, estamos totalmente de acuerdo. Entonces, lo que yo te decía, ya cuando entra Marcelo y entra Isco, bueno, ya el Madrid, bueno, cambió totalmente su modelo de juego, se puso mucho, o sea, mucho más incisivo, se comenzaron a trabajar las puntas, Modric por un lado, Di María, el mismo Marcelo, y bueno, mira, tanto fue la presión que terminó obviamente en la jugada que derivó en el gol. O sea, el Atlético estaba totalmente replegado, estaba cerrado totalmente atrás y eso en cualquier momento pues iba a suceder. Básicamente así fue como yo vi como, o sea, la alineación de Madrid, pues, qué jugadores estuvieron bien y cuáles estuvieron mal. Ok, pero me está dejando alguien por fuera que apenas lo nombraste. El 22 Di María. Ok. El 22 Di María, qué casualidad que lleva el número 22 y para mí, partner, fue el mejor de los 22. Sí, bueno, de hecho fue nombrado más valioso, pero es que yo, bueno, realmente yo creo que todos los jugadores pusieron su granito de arena, No, si yo sé, vamos lo al que caso. pasa es que lo de Di María fue bestial. O sea, yo es el mejor partido que le he visto a Di María. Sí, bueno, Y estuvo muy bien, por tú supuesto. concuerdas conmigo. Sí, no, no, estuvo muy bien, o sea, realmente estuvo, o sea, peleando todos los balones, metió por las puntas, de hecho, el segundo gol. Viene de una jugada de Di María impresionante que se tragó a todos los defensas y la bola no entró porque bueno, porque estaba Courtois y logró desviarla, ¿no? Y bueno, se consiguió con la cabeza de Gareth Bale, pero la verdad es que lo de Di María fue digno de Lo de Di destacar. Lo que pasa es que María yo fue me algo de 5 estrellas. Y fíjate que cuando yo digo que los entrenadores, una virtud que pueden tener los entrenadores, pues todo el mundo se equivoca, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo en que Ancelotti se equivocó con esta alineación. No quizá con Fabio Cuadrado, porque Cuadrado le venía resolviendo. Pero por algún motivo en este partido no destacó. En el momento en que entra Marcelo y que le da mucha más profundidad al ataque, porque Cuadrado no se iba al ataque, y en el momento que entra Isco y se ponen a jugar con un solo contención en vez del doble 5, se queda solamente Modric de contención y entonces Isco empieza a repartir balones en el medio campo. Hay un cambio muy fundamental que yo creo que es la clave del partido, que es cuando Di María pasa a la punta izquierda. CR7 pasa de la punta izquierda al centro, haciendo presión junto con Benzema en ese momento en el centro. Y bueno, Gareth Bale seguía en la derecha. Pero entonces, ese cambio de Di María a la punta izquierda, que se asoció mucho por ahí arriba con Marcelo, fue lo que terminó de desequilibrar el Atlético de Madrid, porque por ahí vinieron todas las jugadas peligrosas y vino la primera jugada que originó el córner que vino a cabecear Sergio Ramos para el empate, y después la jugada que tú estás comentando, donde Courtois rechaza con el pie, pero no le da chance, pues, y Gareth Bale remata de cabeza. sí. Entonces, y ya cuando cayó el segundo gol, ya el Atlético de Madrid bajó los brazos, porque realmente no tenían piernas, no había, inclusive el narrador, yo lo vi por ESPN, el narrador de ESPN en una de las jugadas comentó: mira, hay 5 jugadores del Atlético de Madrid en el campo del Real Madrid y no les da chance de regresar cuando tenía el balón en su campo, ¿no? En una jugada de contraataque. O sea, estaban tan cansados que no tenían chance de regresar. Estaban arrastrando los pies. Sí, el desgaste Entonces, físico fue bárbaro. bueno, yo paso a comentar la alineación del Atlético de Madrid. Bueno, Courtois, como siempre, en la portería y siempre rendidor, paró pues una serie de remates, inclusive ese de Di María, pero los demás goles, quizá en el gol de Marcelo, tuvo un poquito de culpa, ¿no? Porque el balón le pasó por debajo del cuerpo. Pero bueno, ya verá que los arqueros también le pega el cansancio del partido y el cansancio de la de la temporada y ese gol fue en el minuto 118, partner. Sí, señor. Defensa, línea de cuatro para Godín, como siempre destacado y anotando el único gol de su equipo. Miranda en el centro de la defensa, también cumplidor. A ambos centrales se le sacó tarjeta amarilla. Lateral izquierdo, Felipe Luis, que tuvo que ser sustituido por un calambre que tuvo. Fue sustituido por Alderweireld. Y Juanfran, que también recibió su tarjeta amarilla. Juanfran fue digamos, la víctima de todas estas movidas de estrategia que hizo Ancelotti. Marcelo por la izquierda, Di María por la izquierda, todo el mundo por la izquierda. Entonces, obviamente su lateral fue, no podía con tanta gente y al final pues sucumbió a esa tarjeta amarilla. En el medio terreno, Thiago, el capitán Gavi y Coque, estos dos últimos también recibieron amarilla. Y en la delantera, Raúl García, David Villa y Diego Costa. Diego Costa, el caso de Diego Costa, quizás lo veo diferente que ti, que tú. Yo más bien pienso que fue una apuesta. El jugador sabemos que venía de una rotura fibrilar que yo nunca he visto, que se cura una rotura fibrilar por pequeña que sea en una semana. Entonces, como comentamos la otra vez, él se sometió a una serie de terapias alternativas, etcétera, etcétera. Total que esto no funcionó y tuvo que ser sacado del campo apenas al minuto 9. Algo muy parecido a lo que le pasó en el Camp Nou. Con esta apuesta que digo yo que hizo Simeone, que le salió mal, Diego Costa es posible que se pierda el Mundial. Si hubiera permanecido Diego Costa bien sea que no lo hubiera convocado o que hubiera permanecido en la banca y lo hubiera traído a lo mejor en el segundo tiempo o a lo mejor en la prórroga cuando ya las piernas se estaban terminando, pues a lo mejor hubiera sido diferente el resultado. Eso nunca lo sabremos. Lo que sí, hay una novela ahorita con el tema de Diego Costa y la selección española. Y bueno, ojalá que todos nosotros queremos ver a Diego Costa uniformado con la roja, pues ojalá pueda llegar, pero las partes preliminares dicen que lo que han ordenado los médicos es alrededor de 14 días de paro y eso le da muy justico para empezar el mundial. Pues tendría como casi que 2, 3 días para entrenarse y eso no va a ser suficiente. Bueno, pero yo creo que él pudiese ir poco a poco entrenando con el grupo. Total, el mundial es largo. No, Y es que yo creo tiene que que estar en reposo. O sea, le han digamos, ordenado reposo absoluto, ¿no? No puede entrenar bajo ningún concepto. ah, o sea, otra cosa. Entonces, 14 días de reposo para que termine de cicatrizar la bendita rotura fibrilar. Entonces, después de esos 14 días es que pudiera empezar a hacer ejercicios y trabajo de gimnasio y trabajo de balón. Y entonces no le va a dar el tiempo, partner. Yo lo veo bastante complicado. Yo Así creo que sí. al final van a terminar llamando Álvaro Negredo y bueno, y los que parece que están ya confirmados son David Villa y Fernando Torres, pero bueno, ese es otro tema. Ese tema del Mundial no lo hemos tocado ahorita. El tema que sí es que el sustituto por Diego Costa, que fue el jugador Adrián, que entra en el minuto 9, para mí fue el mejor de su equipo. Todos los balones que le llegaron a Adrián, hizo lo que quiso con Carvajal. Bueno, lo dribló, le hizo caño, le hizo lo que tú quieras. Generó muchísimo, muchísimo peligro. Lamentablemente, pues, no estaba Diego Costa en el campo. Y bueno, y David Villa, que tampoco estuvo peleando, pero ya obviamente no es el mismo guaje de otros tiempos. Entonces, el Atlético de Madrid peleó como lo saben hacer. Se encontró con este regalo de Casillas en el minuto 36, que fue a cazar mariposas. Una jugada que no se debe hacer porque tú cuando eres arquero, tú tienes que salir en ese tipo de balones altos. Tú tienes que salir es cuando es una falta o cuando es un córner, pero no en una jugada como esta, que era un cambio de frente. Entonces, se encuentra con el gol y empieza a jugar el juego que le conviene, que es el juego de cerrar los espacios, de apretar atrás, con dos líneas de cuatro bien establecidas, con una defensa donde, bueno, Godín y Miranda sobre todo estaban imparables, y sobre todo que se veía que estaban muy entrenados en el sentido de no hacer falta, porque realmente cometieron muy pocas faltas, digamos, peligrosas, pues. Faltas ahí al borde del área que generaran tiro libre directo, porque saben que eso es una de las armas preferidas del Real Madrid con CR7 en este caso. Entonces, las faltas que cometían pues eran o fuera del área, bastante lejos, o poco peligrosas. Entonces, así fue transcurriendo el partido. Yo estoy de acuerdo contigo que el primer tiempo fue bastante aburrido, pero en lo que fue el segundo tiempo fue muy, muy emocionante. El Real Madrid, bueno, se vino arriba, se consigue con este gol de Sergio Ramos ahí en el minuto 93, como otras tantas veces que en esa oportunidad había sido CR7 el que anotaba en los minutos 92 y 93, que yo te lo he estado recordando a lo largo del año. Esta vez fue Sergio Ramos, con un cabezazo realmente imparable, pues por más que Courtois intentó, no llegó. Y en ese momento ahí sí se vio una diferencia muy grande en lo físico. O sea, a partir del gol de Sergio Ramos, que fuerza la prórroga, yo veo que hay una diferencia abismal en el físico que traía el Real Madrid y que traía el Atlético Madrid. Ambos equipos obviamente vienen de una temporada larga en Liga, estuvieron en Copa del Rey, tuvieron la Champions, pero ¿cuál es la diferencia entre los dos equipos? Yo lo he dicho a lo largo del año, la plantilla del Atlético de Madrid es muy corta. Entonces, casi que no habían, o casi que no ha habido a lo largo de toda la temporada, rotaciones. Entonces, estos jugadores estaban sumamente cansados, son un cansancio que se acumula. La plantilla de Real Madrid es mucho más amplia, han podido hacer sustituciones, han podido hacer rotaciones. Entonces, en ese momento, en el momento que empieza la prórroga, estaba mucho más entero, físicamente. Y eso se vio sobre el campo. O sea, ahí vino el gol que hemos comentado de Gareth Bale en el 110. Después vino el de Marcelo en el 118. Y ya todo se había terminado. Con el 3-1 era imposible recuperarse, faltaban 2 minutos. Y bueno, al final vino el penal de CR7 al 120, que lo han criticado mucho por lo excesivo, digamos, de la celebración que hizo, pues así, imitando a Balotelli, etcétera, etcétera. Pero bueno, el tema es que se equivocaron, como dijiste tú, los dos técnicos. Simeone ya no podía hacer nada porque le quedaban esos dos cambios nada más. Uno de ellos, el de Adrián, y luego también el de Alderweireld, fue obligado. Y el único cambio que fue prácticamente, digamos, de estrategia fue el del Principito Sosa por Raúl García, que ya no aguantaba más. Entonces, bueno, así vi yo el partido. Una victoria merecida, pues, del Real Madrid. Lástima por el Atlético de Madrid, que se quedaron a 2 minutos de partner de ganar su primera Champions en toda su historia. Sí, estuvieron a tirito, estuvieron a, bueno, a menos de 3 minutos de poder aguantar ese embate. Pero bueno, mira, ya te decía, así es el fútbol. El fútbol no se acaba hasta que se termina. Y la pelota es redonda, pueden pasar muchas cosas. Yo no, yo, claro, por supuesto, yo no nombré a, olvidé nombrar a Sergio Ramos. Sergio Ramos se ha convertido, prácticamente, ha tomado el puesto de Raúl. Okay, que le decían el ángel de Madrid, porque la verdad es que lo que hizo Sergio Ramos en los últimos 4 partidos que hizo, incluyendo los de Champions, los de semifinales y en Copa del Rey, wow, para quitarse el sombrero. O sea, ha sido el protagonista, el hombre que ha estado en el sitio preciso, en el momento preciso, a la hora precisa, para con sus cabezazos, pues obviamente poner al Madrid en la clasificación, y ahora pues obviamente para empatar a Champions y poderse llevar la orejona para la Cibeles. Bueno, básicamente ha sido eso, Ángel. Realmente creo que cualquiera de los dos que hubiese ganado hubiese merecido el triunfo. Yo creo que el Atlético tuvo una temporada estupenda con un equipo de bajo presupuesto, con un corazón muy grande, y creo que eso tiene muchísimo, muchísimo mérito para mí en lo que se refiere a esta final. Así es. Y sabemos de que para el año que viene y para las temporadas subsiguientes hay que contar con este equipo, que ya la Liga BBVA no va a ser de dos, lo cual lo hace obviamente mucho más competitivo y mucho más interesante. Ya veremos pues cómo se organizan, cómo se refuerzan los equipos para la temporada que viene. Eso ya será materia de otros podcasts. Así es. Pero bueno, entonces enhorabuena a los fanáticos del Real Madrid, a ti por supuesto, y a un consecuente escucha de este espacio, que es nuestro común amigo Horacio Machado. Pues enhorabuena también a él, felicitaciones. Y bueno, gracias por invitarme a su casa, que me invitó a ver el partido con él, y hubiera visto cómo disfrutó el gol de Sergio Ramos, el amigo Horacio. Me imagino que sí. Un saludo para Horacio también. Sí, De verdad señor. que gran persona. Bueno, Lo cierto es que, antes bueno. de irnos, nada más un comentario aquí, Iván, es que terminó el torneo aquí en nuestro país con un resultado en el partido de vuelta de Mineros 2, Zamora 0, pero en el partido de ida Zamora había ganado 4-1, con lo cual el Zamora gana la estrella, la segunda consecutiva, y se consolida mucho más el Chita San Vicente, no el Chita San Vicente, como el entrenador más exitoso en nuestro balompié, con un total de 7 estrellas, 5 con el Caracas Fútbol Club y 2 ahora con este Zamora, que realmente lo agarró un equipo sumamente modesto, sumamente también que sin estrellas ni nada de esto, y bueno, y lo ha llevado a la cumbre de nuestro balompié en los últimos dos torneos. Un equipo minero que tenía muchísimo más dinero, muchísima más nómina, jugadores vino tinto, etcétera, etcétera, pues no pudo con el Zamora, y a pesar de que ganó, pues no le alcanzó. Entonces, vaya de aquí una felicitación al equipo Zamora. Y vamos a ver, partner, si con esto de una buena vez la gente de la federación se decide a nombrar el técnico de la Vinotinto, y que terminen de decidirse por el Chita San Vicente, que se lo merece. Yo no, yo la verdad es que no puedo entender cómo el Chita no es seleccionador nacional. La verdad es que yo no lo puedo entender. Esa diferencia entre Esquivel y el Chita, la verdad es que lo que han Es hecho es que. una cuestión de química, es una cuestión ya de mala relación personal. Exactamente. Se decía pues de que él iba a esperar hasta que muchos lo hemos criticado, pues que iba a esperar hasta que terminara el torneo para nombrar al técnico. Bueno, ahorita ya no tiene excusa, ya terminó el torneo, y los que se supone que eran los finalistas, justamente Richard Páez y Noel San Vicente, son, digamos, los favoritos 1-2 para este puesto, a menos que salga por ahí algún gallo tapado, algún outsider a última hora, ¿no? Pero vamos a ver. Yo pienso que Richard Páez también tiene bastante opción ahí. Pienso de que con la experiencia que ha ganado, tanto en Colombia como después aquí en Venezuela, y estuvo también en Perú, yo pienso de que pudiera ser también una buena labor. Pero obviamente que yo también apoyo que sea Chita San Vicente, porque se lo merece. Bueno, partner, lo dejamos hasta acá. Así es, así es. Una edición que tenemos pendiente por hacer sobre la Champions y estos pequeñitos detalles que queríamos tocar. Y bueno, sí, lo dejamos hasta acá y les recordamos a la audiencia que estaremos de vuelta el día 10 para hacer el análisis de los definitivos, con los listados definitivos para lo que será el Mundial. Y ya, bueno, Y todas las prácticamente. noticias que se estén generando en esos días alrededor del máximo torneo mundial. Exactamente. Se me ocurre pues de que, dependiendo de cómo se esté desarrollando el campeonato, pudiéramos hasta hacer más de un podcast semanal. Sí, bueno, Pudiéramos hacer mini podcasts así corticos, dependiendo de cómo esté obviamente el torneo, y también dependiendo del Obviamente la disponibilidad de tiempo, pero bueno, vamos a ver. Exactamente. Sobre todo en partidos, Dentro sobre todo. de nada ya estamos en modo mundial de fútbol. Sí, señor. Nos ponemos en modo mundial de fútbol on. Así que Bien. bueno, entonces, un placer, Ángel. ¿Dónde nos pueden encontrar para que no sé, nos comuniquen y Nos bueno? pueden encontrar en nuestro blog, que es rivalesfutbol.blogspot.com, también en iVoox y en Spreaker. Y por supuesto nuestra cuenta de Twitter, que es @rivalesfutbol. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces vamos a tener unos días de descanso, pero cuando volvamos, volvemos con las pilas cargadas porque el mundial está encima. Así es, mucho material para discutir y eso lo estaremos hablando la semana de arriba, el día 10, si Dios quiere. Ok, entonces un abrazo de gol para todos y será hasta el día 10. Chao. Hasta luego. Chao. Spy an innocence caught in your eyes. It shines and beckons me close. I bathe deep in the light of your eyes. They shine.